Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Políticamente estamos haciendo que cada una de las seccionales tenga una sede propia. ¿La sede propia qué significa? Un lugar de reunión, un lugar de debate, donde uno, cada uno puede discutir. Esto es como la casa propia cuando uno lo tiene en familia y tener los trabajadores de la educación. Esta sede acá realmente va a permitir, además, alojamiento para algunos compañeros en corta estancia. Ustedes saben que cuando se generan algunas suplencias y demás, es muy difícil a veces ir y alquilar en una localidad por poquitos días. Y bueno, también va a estar posibilitando que los compañeros y compañeras docentes en esas instancias puedan estar parando en la casa docente. Claro, claro. Además está todo el tema de los trámites y muchas cosas que se pueden, digamos, supongo que facilitar con esta sede propia, ¿no es cierto? Sí, esto está comprado con fondos desde Acción Social, y bueno, Acción Social tiene todo lo que tiene que ver con reconocimiento de coseguros, de subsidios, y demás, y bueno, todos los reclamos además gremiales. Esto nos va a posibilitar, nosotros siempre tenemos la esperanza de que cada uno pueda tener el asesoramiento desde lo legal, desde lo contable, ustedes saben que se viene dando y demás, y hacerlo en la sede propia. Además, ustedes saben en qué lugar está ubicada la casa, está cruzando la terminal, esto posibilita además mucho tráfico de todo tipo para los trabajadores. Sí, es accesible para todos, está en un lugar muy muy interesante. La verdad, bueno, la idea de la comunicación era felicitarlos por esto, que es una importante inversión que hace el sindicato, un poco en devolución a lo que representan, ¿no? Sí, nosotros hace pocos días hemos inaugurado sede en Intendente Alvear y en Victorica para la seccional del Oeste. Estamos en breve, vamos a estar dando la información con otras dos seccionales, una sería Realicó y la otra Santa Isabel, porque tenemos las intenciones de que cada una de las seccionales pueda tener el espacio propio de la sede. Qué bien. Realmente, felicitaciones, ¿sí? Muchas gracias, y obviamente que van a estar invitados para que puedan cubrir el evento cuando inauguremos. Por supuesto, vamos a estar muy, muy atentos, Claudia. Bueno, perfecto. Muchas gracias, A ustedes. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos.